Llevo horas en la misma página, tal vez en la misma posición también. Misma página y misma posición. No es posible distinguir las letras. No las distingo, no lo puedo hacer. Mis piernas extendidas están extendidas, están extendidas. Antes distinguía las letras. Al parecer hormigas empiezan a trepar por mis pies y se acercan, cada vez más cerca. Y yo aquí en la misma página. No sé si debería retroceder un poco, pasar un par de páginas atrás, para ver y rever si puedo, con un poco más de impulso, saltar la página actual. No sé si un par bastará, probablemente no, no sé. Hace rato que no me muevo, no sé qué es moverse. ¿Qué será moverse? ¿Qué hora será? ¿Qué es la hora? Tengo que hacer algo, las hormigas ya llegan a mi rostro. Pasaron horas atrás para ver y ver si la piel. sé. Algo estaría. Y hay que ser más. Más. No me muevo. No sé si puedo. Quizás. ¿Qué es moverse? ¿Qué hora será?